Guía para generar relaciones efectivas en el trabajo. Así es, nadie es monedita de oro, pero cuando se trata de trabajo, las relaciones pueden salvar tu reputación, tus objetivos y tu puesto. Por Tatiana Gutiérrez. Hay que poner atención. Tener buenas relaciones laborales no es sinónimo a tener amigos. Crear relaciones duraderas y con inteligencia emocional puede ser todo un reto en el ambiente laboral, por lo que caerle bien al compañero va más allá de una buena cara y actitud. Se necesita todo un código que hay que seguir. ¿Por qué es importante? De acuerdo con el estudio Relaciones en el Trabajo, realizado por LinkedIn, el 46% de los profesionistas encuestados aseguraron que una buena amistad laboral genera un buen ambiente e incentiva el compromiso de los trabajadores hacia su empresa y labor. El 37% aseguró que los hace más felices en su vida laboral y profesional. El 28% indicó que una amistad estable induce directamente en su productividad, mientras que el 35% comentó que los ayuda a motivarse. Pero eso no es todo. Los profesionistas encuestados también dijeron que generar buenas relaciones laborales ayuda a aumentar sus oportunidades en el futuro, pues más del 80% de los nuevos empleos a nivel profesionista se encuentran en nuestra red de contactos. Ante su gran importancia, Renata Roa, consultora en imagen pública y comunicación facial, brinda a los lectores de altonivel.com.mx algunos consejos que te ayudarán a crear relaciones objetivas y duraderas, así como enfrentar los retos que estos producen, con madurez e inteligencia emocional. Guía para tener buenas relaciones en el trabajo. Regla número 1. Todo empieza por la cara. Es un hecho. Si comienzas el día con mal humor, esto se ve reflejado en tu rostro. La neurociencia ha demostrado que nuestras neuronas espejo hacen que nuestras emociones se contagien de manera inmediata. Por ello, es sumamente importante gestionar las emociones que se plasman en el rostro, ya que es contagioso, comenta Roa. Sabemos que es difícil controlar estas reacciones, pues la mayoría de ellas son inconscientes. Sin embargo, existen cursos y herramientas que te pueden ayudar a controlar tu lenguaje corporal. Esto te brindará una mejor relación con los demás. Regla número 2. Es una cuestión de actitud. Aquí no solo aplica el cómo te ven, te tratan. También es importante el cómo trates, serás tratado. ¿Sabías que el optimismo y el ser positivo son una constante en las personas altamente exitosas? Pero cuidado, no hablamos de la actitud positiva que estás pensando, sino del optimismo inteligente. Este busca mantener una actitud positiva sin caer en trivialidades y banalidades. Regla número 3. Aprende a decir las cosas. Se busca crear sólidas bases para generar un feedback efectivo. Toda relación sólida necesita una comunicación fuerte y sincera, lo que nos da como resultado retroalimentación. De acuerdo con Roa, la comunicación asertiva nos ayuda a crear lazos con las personas y aumenta la productividad de las mismas. Regla número 4. Sé prudente. Sí, pareciera de sentido común, pero en realidad pocos la aplican. La prudencia no solo es fundamental en el protocolo de cualquier ejecutivo, también es importante saber en qué momento decirlo y cómo decirlo. ¿Te has analizado? Regla número 5. Nada es personal. Tienes que aprender a recibir y a dar con inteligencia emocional. El ambiente laboral puede presentarse a malas interpretaciones, por lo que es importante tomar en cuenta la regla de oro. Nada es personal. Cuando escuches un feedback negativo o el jefe te conteste de mala gana, recuerda esta frase y actúa inteligentemente. Pero también existen algunas reglas y branding personal que te ayudarán a crear una imagen positiva y a fortalecer tus relaciones. Pon atención. Las 5 C's del branding personal. 1. Conócete. No es broma, y sí tiene mucho que ver con tu actitud hacia los demás. Si no sabes quién eres, no puedes dar el mensaje correcto. Así es que es importante analizar tu personalidad, fortalecer tu actitud y crear un lazo con los demás. Número 2. Congruencia. Así es, Es importante pensar, decir y hacer exactamente lo mismo. Esto te ayuda a generar confianza y credibilidad con los demás. No solo es una guía de estilo, es una de las claves para ser exitoso en la vida. Si haces lo que dices, la gente confía en ti. Si piensas lo que dices, seguramente saldrán las cosas mejor. Y si gestionas lo que dices, habrá mayor oportunidad de que no cometas errores, indica Roa. 3. Conviértete en alguien confiable. La confianza se gana, y es un hecho. La experta recomienda analizar cuál es el mensaje que emites y si éste genera confianza a los demás. Si no es así, comienza a ser prudente y sincero. 4. Constancia. De nada sirve que hoy te esfuerces y mañana lo dejarás. Recuerda que la constancia no solo genera hábitos, sino crea confianza con el prójimo. Hazlo. Número 5. Sé consciente. Se trata de responsabilizarte de cada una de tus acciones. Recuerda que no estás solo y que cada decisión y acción puede afectar a tus colegas, colaboradores o equipo de trabajo. Por eso piensa dos veces antes de hacer o decir. Puedes encontrar este artículo completo en la página web www.altonivel.com.mx.